cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas. Ya hasta que tengo. muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Es la parte musical para todo tipo de audiencia. Estamos en otra programación más, que fue presentado por el señor Julio César González, Arturo Garoso en la parte comercial, Néstor Freitas en la coordinación general del programa, y en esta mesa de trabajo me acompaña hoy la directora de Radio Cumbre, doña Marlene Fernández. Bien, estamos para dar inicio a esta jornada que vamos a, de jornada de trabajo que vamos a concluir hoy visitando la zona de Guayaquil, donde vamos a tener la oportunidad de participar de un evento sumamente interesante que es la educación agraria de manos del señor Eduardo Casati. Eduardo Casati, catedrático, especialista en el rubro de la pastura y otras cosas más. Es un hombre múltiple y un alto conocedor del trabajo en el campo. Les recuerdo a todos ustedes de que esta programación está presentada por la firma NGO. Nos acompaña en la parte educativa la firma de don Francisco Rivas, Chololó, Sociedad Anónima, y Francisco Rivas Familia. Por otro lado, también quiero decirles de que Granusa está con nosotros en la parte agropecuaria. Vamos a lo que don Néstor Fleita nos tiene acostumbrado, a la hermosa serenata musical en Amanecer Agropecuario. Escuchábamos al tenor Herminio Maldonada en la portada musical de Amanecer Agropecuario en Mitacuñamí o Caraguamí a Casa Yupe, una hermosa composición de nuestro acervo folclórico.

Bien, el Diario Popular está en la calle. En este momento en estudio tenemos 24.4. Son las 4:16 minutos. ¿Y qué nos dice el párrafo El Tiempo del Diario Popular? Que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variable. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar sigue ascendiendo, 4.880, venta 4.950, el euro está en 5.050, la venta está en 5.400, el peso argentino está en 380, la venta está en 4.15, el real está en 1.520 y la venta está en 1.580. Buen día, doña Marlene Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César, a la audiencia de Amanecer Agropecuario. Tenemos el pronóstico extendido para Gran Asunción para el sábado 11. Cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, una mínima de 22 y una máxima de 34 grados. Para el domingo 12, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, mínima de 22 y una máxima de 32 grados. Para el lunes 13, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, una mínima de 22 grados y una máxima de 29. Para el martes 14, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Para el miércoles 15, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables y precipitaciones dispersas, una mínima de 22 y una máxima de 33 grados. Interesante. Condiciones climáticas óptimas para el desarrollo agrícola, ¿eh? Totalmente, lluvias y también mucho sol. Sí, pero en el transcurso de estos días, en su mayoría lluvias, hasta el miércoles. ¿Cuándo? Domingo. ¿Precipitaciones cuándo dijo? Precipitaciones desde el domingo. El lunes también precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. El martes 14 más o menos el mismo. Y el miércoles también en todos estos. Pero bien equilibrado, ¿eh? Bien equilibrado. Teniendo en cuenta la temperatura, sí. La temperatura, y no solamente. Hace poquito tuvimos una muy buena lluvia. Luego el sol que da una temperatura promedio de 30 grados, 28, 30 grados. Y eso ayuda mucho al desarrollo vegetativo de los cultivos, ¿eh? Totalmente. La última lluvia tuvimos el día viernes, sí. Viernes Santo. Y bien, Marlene, llueve oportunidades para la multiactiva, ¿eh? Totalmente, así también como en el clima. Vamos a tener el día de hoy la presencia del ingeniero agrónomo Eduardo Casati, especialista en pasturas. Va a estar con la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro. Vamos a tener una charla magistral, la cual también queremos hacer extensiva y, ¿por qué no?, tenerle a técnicos, a todas las personas que estén interesadas. Es una charla a no perderse. Así es. Algo que pudiste rescatar, te vuelvo a preguntar, del último encuentro que tuviste con Casali. Casati. Y que en ningún momento nosotros se puede decir que es un tiempo tedioso, o sea, que no da gusto, es del todo que da gusto, no cansa. Podemos decir que es una persona muy carismática, muy entendida en el tema, y si es que es un alimento muy importante, la producción de carne, la producción de leche, científicamente sabemos, y tenemos que saber también el mejor alimento, tanto en el ámbito alimenticio como en el ámbito económico. Y ese punto de justificación es lo que vamos a tener hoy con el ingeniero. Yo creo que la multiactiva se merece muchos sacrificios, ya han hecho esta gente asistiendo a todas las charlas técnicas, incluso de lugares distantes, como el caso de Luz Bella, que vienen de 70 kilómetros para poder asistir a las charlas. Y es un premio justamente a la dedicación, un premio a la seriedad, a la responsabilidad. y los buenos directores de la multiactiva están cosechando el fruto de su sacrificio también, Marlene. Totalmente, una disciplina, mucho trabajo. El trabajo en el campo, si bien es cierto, es muy sacrificado, tiene unos frutos sumamente dulces. Interesante. ¿Qué pudiste observar ayer en tu recorrido por la granja experimental agroindustrial comercial Francisco Cabrera? Y teníamos desde todo el tejido, el alambrado de punta a punta de poroto manteca, teníamos producción de cebollita de hoja, producción de maíz, ya un maíz sano desde el aspecto de enfermedades, plagas, una planta vigorosa. Todo lo que estaba dentro de la huerta, un sistema de riego, vamos a tener lluvias, ¿por qué no? Sacar un poquito la media sombra, darle toda la oportunidad a la planta que aproveche de su alimento, que es el sol, que haga el proceso de fotosíntesis, después no, ¿por qué otra vez? Ponerlo otra vez en su lugar, ir variando, y eso es lo que hace nuestra granja en Emboscada. Siempre dependiendo de nuestro clima, de la meteorología, nosotros nos vamos adaptando, nos vamos adecuando. No siempre en el mismo lugar tienen que estar todas las herramientas. Nosotros tenemos que irnos proyectando. Si bien es cierto que es bueno vivir el día a día, es también muy bueno en el ámbito de la agricultura prever todo. Y eso es lo que hacemos en la granja. Prevemos, tenemos nuestro clima. Siempre estamos al tanto de nuestro clima. Siempre estamos al tanto de el sistema rotativo que sigue después del maní tiene que venir una leguminosa, poroto, y así es como se está haciendo. Después de cosechar el maní ya estamos teniendo todos los brotes del poroto. Y eso es un sistema rotativo, eso es una granja completa, una granja que siempre va a ser productiva. La rizona de la mocuna. Tuviste ayer la oportunidad de observar. Totalmente, ya. ¿Sabías que eso se llama rizona? No. El conjunto de semillas colgadas es una rizona. Y después la importancia de la percha. Totalmente. Totalmente. La naturaleza de la mucuna nos dice en materia de ciencia que tenemos mucho más productividad cuando la mucuna ceniza tiene percha. Y así es como pudimos ver a los que treparon por los cocoteros, ya están presentando gran cantidad de flores y frutos. Totalmente, ya frutos. Sí, frutos ya, Mientras que los otros que están ahí por la acción aleopática de la planta, por la supresión, no se desarrolla tanto, Totalmente, y también tenemos que dar el lado positivo, que no tenemos dentro ni una sola maleza, ni una sola maleza. ¿Te acordás lo desmalezado que estuvo cuando los primeros días en la que la planta estaba muy pequeña aún, parecía que le iba a ganar la maleza? Incluso se hablaron los técnicos de que había necesidad de una limpieza, Totalmente. Y lo hizo solo la mucuna. Lo hizo solo la mucuna, una planta rústica. Ya tenemos, vamos a hacer la publicación de todo esto de paso a paso, semana a semana. Todo lo que fue el desarrollo de mucuna. La www.radiocumbre.com.pi en el ámbito de agricultura, porque esto es un trabajo que es para, más que mío, es para la gente. Es para que podamos tener ejemplos. Don Néstor Freita, ya ande visitaba a Marlene Fernández. Ayer va por ahí peinado Néstor Freita. Bien, vamos de vuelta contigo. Gallo cuero, zapucay, poetigo, ñemoyá, epumaya, tacaray, cuyaguapa, tajesá, tocuneque, latumbito, yo a

muy poco miran el bien común, se encierran en lo que para ellos significa, por un lado, su religión y por otro lado, su clase social. El hecho de que un menonita, si desea casarse con una persona, la persona tiene que ir a vivir por lo menos un año en su casa, y si es aceptada por la familia, entonces se acepta el casamiento. Por otro lado, hay que rescatar esta fuerza poderosa que tienen los menonitas mediante el trabajo. Y hoy día ya no solamente son extranjeros, ya tenemos una cantidad inmensa de menonitas paraguayos. Y ojalá que esa sangre nativa que se mezcló con la alemana, o que se está mezclando de a poco, le sirva a esta gente para que se pueda ir cumpliendo los planes trazados por su por el antecesor que manejaba la FECOPROD, el señor Eugenio Schörner. Revolucionó la FECOPROD, como también no podemos olvidar la revolución que ha hecho Tito Núñez, ya en aquel entonces con el señor Germán Ruiz, del acercamiento de los ganaderos a la clase social que está mucho más abajo. No sé si... la política de Eugenio Schörner, que viene de la mano de don Agustín Conrad, que nunca puede haber paz si tu vecino está cargado de problemas. Si tu vecino tiene hambre, vos vivís en abundancia. Eso alguna vez va a significar un problema. Pero, señores menonitas, sepan que está en un país libre y democrático y que el país es para todos. Así que ojalá que esta revolución que había comenzado ya en épocas anteriores, pero que lo fortaleció justamente Eugenio Schörner en su corta estada como presidente de la FECOPROD, a pesar de que hoy queda como vicepresidente, a mí me van a disculpar, pero es un puesto consuelo para la poderosa cooperativa Colonias Unidas. Vamos a ver qué trae todo este cambio en la FECOPROD, pero nosotros deseamos que la FECOPROD siga con el plan que ha comenzado del acercamiento a los más pequeños y de ayuda en forma indiscriminada, incluso a no socios de la FECOPROD. ¿Qué dice el comunicado de la FECOPROD, Marlene Fernández? Erwin Reimer asume presidencia de la FECOPROD Limitada. El Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Producción cuenta con nuevo presidente, tras la designación de Edwin Reimer en reemplazo de Eugenio Schörner, quien se ha desempeñado en el cargo entre el 2013 y 2014. Schörner asume ahora la función de vicepresidente. Reimer, delegado de la cooperativa Neuland Limitada, fue electo miembro del Consejo de la Federación en el 2013 en calidad de vocal titular. Como primer mensaje, el flamante nuevo titular de la Federación se compromete a dar continuidad a las acciones impulsadas por la entidad a favor de la consolidación del sector cooperativo productivo en el Paraguay, tanto a través de sus acciones en el terreno gremial como también los numerosos programas y proyectos desde el desarrollo rural que se han instalado en todo el país. Reimer también manifiesta su intención de estrechar aún más los vínculos con las instituciones públicas, de manera a gestionar una amplia agenda consensuada de trabajo en pos de objetivos comunes. Del mismo modo, el directivo valora los alcances de cada una de las acciones conjuntas emprendidas con apoyo de organismos internacionales y multilaterales con los que la federación está vinculada por medio de convenios y acuerdos de cooperación. Asimismo, Reimer expresa su intención de gestionar un mayor acercamiento a cada una de las 32 cooperativas asociadas a la FECOPROP, de modo a facilitar una efectiva integración y consolidación del sector. Interesante, interesante. Tengo mis dudas. Pero, señor Reimer, usted tiene una gran responsabilidad que un plan trazado en su debida forma nunca tiene que apañarse. Tiene que seguir adelante con el apoyo que la FECOPROD ha comenzado a brindar a los pequeños productores. Nunca durante las gestiones de mi compañero, de mi amigo, de mi par socio de la cooperativa Colonias Unidas, me he acercado a la FECOPROD justamente para mantener en observación los planes que mi amigo había trazado. Cumplió, hizo un, como dijo Humberto Rubín, un tipo tan formidable con quien trabajamos tan bien, incluso que ha hecho tanto por Paraguay respirar a todo pulmón. Bueno, será una politiquería que nuevamente se presenta en contra de la cooperativa Colonias Unidas, o será para bien el cambio. Ojalá sea para eso. Pero nosotros desde Amanecer Agropecuario vamos a estar vigilando paso a paso lo que esta nueva directiva está, lleva adelante con la cuestión de los planes trazados por Eugenio Scholler con antelación. Bien. ¿Otras informaciones, Marlene? Desde la www.radiocumbre.com. Acordate de que Radio Cumbre está retransmitiendo el programa. Radio Cumbre está retransmitiendo en tiempo real el programa Amanecer Agropecuario desde la www.radiocumbre.com.pi. Y bueno, muy bien. Vamos hasta el señor vicepresidente de la Multiactiva de San Pedro. Don Adriano Franco, buen día. Vaya para Necoé, Repagma Pandeja o Pagma Palandegallo Colorado, fuera. Amigo, buen día, don César. Buen día ahí a la señorita Marlene, su amigo Doña Necoé, don César. Ahí con ella, vamos a buscar el tipo de cámara que llegó a hoy. Valendra es una señorita, tiene y mire, esto tenía. Pero abre guapuina y vaina. Ay, súcala y peina, y súcala y peinado, pues jure será. Siempre coño me gusta la parte señorita o joven, allá por más que se haya avanzado más o menos la edad, hombre. Ah, un peiseiteca de Iguazú, a ver, nene, duda atentamente. Bueno, pedí día muy especial para la multiactiva, Yema Caray Adriano Franco. Deco, justamente vas a ser uno de los más beneficiados con esta visita, porque justamente la NEPLAN y el mejoramiento de ganado vacuno. Allí para don Adriano. Un pesiste, don César, amigos, a cada jornada de reunión de Agorecoa o de capacitación, hemos tenido espacio ganado. Y más todavía eres Jaisa de Ina de Yagüerecoa dentro de los programas de trabajo, la cría de los animales vacunos y de pequeños animales domésticos. demasiado importante y trascendental la presencia de una persona preparada, entendida y que todo el ya recibir este conocimiento como corresponde y que todo el en corto tiempo. Oye, establecer Aisha hoy por hoy ya mejorada, haya recibido el resultado, don César. Entonces, los amigos, ya deja Aisha, ya yo en el programa de Disfrute, la Asociación Multiactiva con su origen, lleva a su proceso, su trayecto y la historia, lleva de origen a la curiosidad de enfermedad de la mandioca, el proceso, el tiempo empleado, el trayecto, el camino recorrido. Y sus autores, y Jato, y los conductores de los programas agropecuarios en primera fila y en D, con las instituciones y autoridades, tanto públicos y privados, don César. Ay, ay, sacó mensaje, yo para perseverar en y triunfar, y goñandé, yo para auspear, gobernar, entender, cumplijado, juego a cabalidad, yo para porque aquel 26 de septiembre del año 2012, mi vez, ya ese amigo que te envía poco a que medio ininterrumpido, pero como siempre el trabajo hueco de sus tropiezos, pero ya era ahí que el camino siempre era accidentado, ya hueco su curva, su relto, su altura y su bajada, hasta allá hasta Pama, allá abajo y que toda mancha, y Anguangela, el triunfo final de donde se hace el gobierno y mis amigos conscientemente, es que con la dirección, con el asesoramiento y con el acompañamiento de personas trabajadoras, no se está jugando, no se está. Apenas, amigos, se va a copiar fruto del sacrificio, bebé, ya puedo venir a cada día y a topar gente o colabora sea, ahora ya en die, ya en putivo sea. Peina, pe lunes, se haré, pe martes, haré cometí reunión. Caray, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, categóricamente va a firmarse, ñame esta la, ña conseguita la mojapuba acá para cada uno, ña conseguita la mocoinsa y terije y ja, ña momuita cielo y tierra y catuamensa, una vez que hoy preparada mi gente, ñame eso, que era la, por lo menos petit grupo de 20, 30 y ñeñepurún, a peña avanzaya jabo, de acuerdo al conocimiento huerecoa. Ja, upe conocimiento, upe a huerecoa Juan, los amigos la este día, y han de visitar a la caraí. Eduardo Casati. Eduardo Casati. Eduardo Casati, la. Los amigos le dimos, amo, ay, ve caraí, pea la. Va esa, va. O ñanducaña, debe la imba, cuá. Porque los amigos, incluso momento medio inapasionado, lento, hasta incluso esa hijo bare o sacan de la realidad la ñandúa, la ñandeña y cotedea don Adriano, Usted si quiere César, amigos, a la gente o manejaba y trabajo, o conocer y trabajo, o tramitice usted a la gente y que tu amancha, o progresar, lleva usted ser un tipo, lo menos, güey, porque cada día te hace cualidad, lleva a. De hecho, no, César, toda la gente de visitar, como el ingeniero Rodríguez Primerano, el ingeniero Ken Morilla, el ingeniero Julio Caballero, César Caballero, o sea, amigos, siempre he demostrado usted o despertar interés entre los productores, ya tengo conocer y trabajo manejar y a profundidad a sacar este conocimiento, eso para allá en la práctica, yo porque en tanto hora de jornada la gente de Naikane hoy de siempre eres palpable, lleva. Sí, amigo, hoy vengo demasiado contento, solamente lo que tengo la gina por el momento, ayer para mi participación o aprovechar más la presencia de gente con conocimiento al respecto, hay que pagar toda la mesa y a mejorar, ya hago de lo contrario, los amigos la ñame a la altura de los postes, pero su física de ella, pero allá jamás dan la otra práctica del conocimiento, o el escudo tapizado, transmitida, y ante otra, la transferencia del conocimiento, entonces más que ella llegue a todos los socios de la asociación multiactiva que ya han participado, lleva a eres a huella de ahí. Oye, güey, usted no te tiene libra, ya pasa, güey, acá tiene costo de 60 mil dólares, y que tu mamá ya güey, la allá llevo padre, y te da peligro de don César, y que tu mamá ya tenía de esa, y ahí llegué por el carro, te da peligro a tu chefe, y que tu mamá ya güey, después te dice, maestro, ya de droga, te educa de la libra, don César. O pensé, te, de baigo ya por las ganzos de droga, güey. O en base, que hoy me enduje ahí, güey. Mira, o y la alta vez. Debe ir con ese sistema y letrado, bien animal. Este, coge orero, Omar Lenin, ya. Pero guapipe, mango, pero tereré y nada. Pesa Javi. Pa' todos, eso es que. Ya oñé por un sapo, caí, güey. Pero se, es algo extraordinario. Y justo, y tengo la neme un vacuera, llevo la pa' donde dejeja. Oñé por un y que yo sapo, caí. Apenas ya de Vacara, escuela, todo este Isara aquí, ya de Yerere, esa piosa mío, anda ya, güey, amo, ay, la cocuete, amba, ese donde ya, güey, amo, ay, la, este, ya de Roga Pipe, la pesa ya vivieron don Adriano, allá va. Pensa, justamente los amigos la ñan en vaso y en de cuadro, y tengo a Pojón, a ver la cuarto de la madrugada. Bueno, venía a abrir una de las puertas de Guasupera, ya huellima o una, allá por el cama se dejé, allá para. Usted sabe, ellos ya no han invadido acá. Y se le tenía a mí una oportunidad, o sea, de dejar a la invadida que ella, allí dejar la partida, Jave, y se dejó ese amigo, se lo fue a hacer partida, si usted lo hubiera hecho cancha en Bogotá, si no tenía que tener 70, 80 millones, o. La gran partido se abre coja, entonces mi saco también la ñañe maneja y ñañe controla y mira, ya porque la dirección es costoso y perjudicial muchas veces. Ya hemos abandonado la ñañe y después de eso ñañe ñañe sentía en la vida. O pensé usted, Cari Adriano, buenos amigos, vaya tamora la gente o asimila por este día la. Charla Yarecota, por y duda, Yarecota en cuenta de que Ken Morilla Yurui, en primer lugar, caray, Roberto Rodríguez Primerano Yurui, ya y cuamba, esa pala, ya convivían oñondie, ya esa peñandero, ya de cogastu, jovio asignape, este, mediante el mejoramiento del suelo. Ya esa peña en el rama, pues 5 meses, pero usted tiene resultado increíble en rendimiento mediante de la mano de don César Caballero y Julio Caballero. Ja, amigo, hoy tenemos más una charla tan importante apoyado por la Asociación Rural del Paraguay. También estuve hablando con los directores de la Regional San Pedro y hay muy buenas perspectivas de seguir apoyando a la multiactiva porque la multiactiva está demostrando de que realmente tiene interés en el trabajo don Adriano. Así que ya Yotopata para las 9:30 de la mañana, Capilla San José, ahí en Colorado, de Gallo Colorado. Allá vivo. A pega tú, este, y ayudó para la capilla San José, ve. Y vean, ya me sube. Otro colorado, ve. Gallo colorado, es tu magia colorado, Le voy a hacer una porque ella se aparece, una mujer de como, la gallo jovía de como, ay, entonces gallo colorado, bueno, por ahí están de no, cabrón. Y tranquilo, creo que, miren. Amigo, oye ahí. Y bueno, Dani, don Adriano, Samiro ya en bopiaro rino pesala ya yo ayupayo ya ñamba popaño die paja. Ya haré tu e ese oye lo puto cuaje. Bueno, gracias Adriano. Bueno, ustedes amigos, enseguida, además yo topata, haga un paisuelo socio de la multiactiva, voy a más de conocimiento como corresponde, yo veo que a tu amigo a mi mitad de ventajas, amigos, que yo quiera, entonces pues, ponerme que llene. Son 4:53 minutos. ¿Algún comentario sobre esta entrevista a doña Marlene Fernández, directora de Radio Cumbre? Y que yo no entiendo por qué todos los gallos tienen que ser colorados. Porque son colorados. Siempre es interesante escucharle a don Adriano Franco. De película, ambas, ese lo pivoto coloró la gallo, la don Adriano Franco, ¿no? Naikue. O huele corupi. Ah. No, güey, no te gusta, no, guay. Bueno, muy bien, don Néstor. Ya enseguida volveré a Néstor. Ahí está don Néstor Fleita, el pequeño grande de la consola. Nendiveca de Iguazú. Marlene Fernández, vos sabés ese patrón, dice el que pide bolsa para juntar el algodón. Vos sabés ese patrón. Vos sabés, me dice la bolsa. Pero vos sabés, Marlene Fernández, que esta composición de don Clementino Campo se llama Espal Secambá. Secambá siempre se le decía a las morochas del campo y eran las más apreciadas. Porque Cambá Hatuna poste aca aribe yepe ipote. La morocha y la tuna, hasta sobre la cabecera del poste, sobre la cabeza del poste, florece. Mientras que la rubia acerco palenque un año en Teodura. Esposa. Rubia acerco. ¿Sabes qué es el cerco palenque? No. El cerco palenque es algo que mucho tiempo se ha utilizado en el campo para reemplazar al alambrado. Cuando se iba uno en un terreno virgen y deforestaba, entonces sacaba las ramas más sazonadas, pero finas, para poder hacer el cercado alrededor de la casa. Y un año nomás duraba. Rubia, acerco palenque, un año en Teodura. Morena, hatuna, poste acá, anillepe y poste. ¿Te podés imaginar un poco lo fuerte que es el...? Yo conozco uno más fuerte, es doña Elida. Elida. Elida Torre. No, es muy jocoso. Bueno, vas a entrar y otra vez en tu cátedra. Bueno, pues cuaco, Néstor, cuaco y fina esa. Vamos, pio, vamos a pobre esa. La inglés domina por la misera. La ñana inglés Paraguay. Oye, por nada la inglés, puña tojaya eso. Bueno, y se llama Panche Camba. Y era una música muy utilizada por los conjuntos folclóricos de arpa, guitarra y requinto y acordeón para la serenata. Sin embargo, las grandes orquestas típicas interpretaban otro tipo de música en la serenata, porque encajaba mejor con el, ¿viste vos, el sonido que tenía el arpa y demás cosas? Y entonces, por eso se utilizaba mucho la música Panche Camba. Y más todavía cuando esa serenata iba en los aleros de los ranchos campesinos. Es algo... Y siempre se hacían la serenata en época de luna llena, porque se tenía que caminar kilómetros y kilómetros para ir de un rancho a otro rancho llevando la serenata musical. Es algo maravilloso, que nunca voy a olvidar de aquellos que he pasado. Y te cuento otro caso. Entre Loma Grande y Isla Alta Emboscada, se conformó un grupo de dos bandoneones y la famosa batería, que era un bombo grande con el plastillo al costado, y el bajo, el contrabajo, el guitarrón grandote aquel. Bueno, se fueron ellos a hacer un bailongo y tuvieron que caminar muchos kilómetros y se cansaron por el camino y se quedaron a reposar un rato en un escampado. Fue tan grande el rocío que cayó que aflojó todos los ajustes de la caja de la batería, el cuero. Ajá. Bueno, entonces, en vez de continuar con el nombre de orquesta Rincón Guaraní, le cambiaron el nombre Orquesta Zapu, Rocío. Así cada cosa, pero el dúo de Quintana Escalante nos entregó esta hermosa composición llamada Epag Shekambá. Contigo, Néstor.

Ustedes hacen lo mismo, y votamos en dos. Oña ni más, oña tú en la pente. Ya sabando y copo, hay familia, cuerdan, hija y vecino. Ustedes hacen la drogaba, a la otro más, la droga vea, la señora Horacio Carte, como abeja, a la estufa. Ya sabando y copo, abeja, porque además de la plata ya dejó, ya yo jaiju, acá domingo, ya un año en Dave, ya año que está la trabajo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Creando oportunidad de trabajo a la gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, Marlene Fernández, ¿qué novedad o qué sugerencia tenés para la gente del campo en este espacio educativo presentado por la firma Xololó de don Francisco Rivas y familia? Desde la www.radiocumbre.com.pi, de manos de ABC Rural, tenemos La Finca del Pequeño Productor, por el ingeniero agrónomo Fernando Díaz Schenker. Hoy en día resulta indiscutible el rol del pequeño productor rural y su familia en la producción de alimentos, vegetales y animales para el consumo de las sociedades del mundo, la seguridad alimentaria y dentro de ella. La producción orgánica tienen en este sector productivo una de las claves reconocidas, incluso por los organismos internacionales, para hacer frente al desafío de la producción de alimentos para una humanidad que demanda cada vez más que comer. La finca del pequeño productor. Sin embargo, hace falta dignificar el trabajo del pequeño productor y dotarle de asistencia técnica y de la tecnología accesible, riego, media sombra, invernadero, sembradora, que le permita producir mejor, que le dé la oportunidad de asociarse y de incorporarse en cadenas de competitividad productiva en el país para tener ventajas con granos, carnes, hortalizas, KGE, además de plantas aromáticas y medicinales. Pero esto requiere un trabajo asociativo, de capacitación continua e implementación de las buenas prácticas agrícolas, BPA, como sistema de producción que permita obtener alimentos inocuos y de calidad, con posibilidad de certificación, tanto para el consumo interno como para la exportación. Muy bien, continuamos después, Marlene, esto es muy importante, porque está Néstor Cruz en el aire. Buen día, Néstor. Buen día, don César, a la amable audiencia, esta hora de la mañana, Amanecer Agropecuario, Tembie, Poscuera, Tapichato, Guaraní, importante entrevista. Saludos cordiales a Marlene Fernández, directora de Radio Cumbre, hoy ya puedo ahí tener trabajo, y importante entrevista, pendiente, y nada, a cada pijarebe. Chengua Barú, y nada, don César, como siempre, información de las instituciones, recomendaciones, notas, lo ya puedo ir constantemente para todos los productores de la República. Hoy ya puedo ir con el seminario internacional construyendo sinergias para una extensión rural integradora. Hoy ya puedo ir al salón auditorio en esta estudiantil, fue un éxito total con presencia de expositores internacionales, como también de todas las gerencias de la Dirección de Extensión Agraria y sobre todas las cosas con mucha aceptación por parte de los productores, como también ayer se hizo el Día de Campo en Carmen del Paraná, interesante Día de Campo sobre arroz del IPTA y realmente muchísima aceptación también de la gente que está relacionada al tema de arroz con buenos especialista que está teniendo el ICTA y un total de 400 inscritos en ese Día de Campo de Arroz. Ahí la gobernación de Itapúa, la municipalidad de Carmen del Paraná y la Fundación Wilke, en el cual hay un campo experimental donde los productores estuvieron recibiendo recomendaciones, recibiendo capacitaciones y sobre todas las cosas viendo los diferentes materiales de arroz con que se cuenta y las nuevas técnicas. ABI Roñe Ecuri, ingeniero a líder Benítez, Aengo, gerente de la Dirección de Extensión Agraria, Departamento Central, Jajetamba, Epograón, Yapujicoina, Departamento Central, Dirección de Extensión Agraria, Orecogina, Proyecto Productor Escuela, Andi, Orecogina Trabajo, oye, ya pues constantemente en 10 escuelas a distribución de semillas de hortalizas para cultivos comerciales, a huerta familiar, comunitaria, distribución de pollitos, animales menores y sistema de regadío. Pues Allende, ingeniero Alíder Benítez, gerente de la Dirección de Extensión Agraria para Radio 1. Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Siempre es importante que los productores y la gente del campo conozcan las actividades que nosotros hacemos. Es por eso en el departamento central estamos abocados ahora mismo, por ejemplo, a distribuir semillas de hortalizas de buena calidad para aquellos que hacen hortaliza o cultivo para comercial. Y hay otros grupos que hacen para huerta familiar. Entonces dividimos un poco la distribución de semillas, hacemos semillas híbridas para aquellos que hacen forma comercial y aquellos semillas para huerta familiar. También distribuimos una cantidad grande de pollitos que a un grupo de gente le gusta mucho y creo que es efectivo. El caso de Guarambaré, por ejemplo, que así comenzaron y ellos ahora proveen la escuela para la merienda, para el almuerzo escolar. Esos son logros que conseguimos nosotros a través de las organizaciones y el apoyo del Ministerio de Agricultura. Ahora tenemos directriz del señor ministro, hacer efectivos los proyectos 70-30 y en eso insistir un poco en el sistema de regadío e invernadero. Tenemos un tiempo prudencial que tenemos que pasar cerca de 50 invernaderos para la zona central y queremos aprovechar eso, esa facilidad que nos da el ministro, y yo creo que oportunamente vamos a pasar esos nombres y vamos a tener invernaderos y producir en condiciones adversas a veces para abastecer el mercado. General Líder, la importancia de la distribución de estos animales menores, como también ese sistema de riego, previa capacitación. Previa capacitación y los productores están muy contentos porque hay algunos productores que sueñan tener sistema de regadío, porque vos sabés, conocés de que regar 7-8 tablones de lechuga o cebollita al día o tomate lleva mucho tiempo, además mucho esfuerzo. Entonces, si uno tiene sistema de regadío, el trabajo se disminuye, además la producción aumenta. Y no podía tener por el precio elevado de colocación de un sistema de regadío que oscila alrededor de los 25 millones, 30 millones. Entonces, esta es una oportunidad que el Ministerio de Agricultura le dan a ellos a fin de que pueda tener esa comodidad y producir mejor. Importante, ingeniero Líder, sobre todas las cosas teniendo en cuenta el trabajo que hace rato vienen haciendo como funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sobre todo ahora con el apoyo del señor ministro y este tipo de entregas que el productor tiene que aprovechar al máximo. Esa es la idea del señor ministro, de apoyar a aquellos pequeños productores a fin de que ellos puedan aumentar su producción, por supuesto mejorar su ingreso, y apoyar a aquellos que son productores. No queremos apoyar a aquellos productores que por primera vez van a hacer, sino a aquellos productores que están haciendo de tal manera que entonces si se le da una posibilidad de una infraestructura, ellos puedan producir mejor. Y esa es la que nosotros esperamos, porque los extensionistas siempre se va y da capacitaciones a Indero y recibir a madre doctor Vero Lander y en la semilla Mingore, Noroño, Timba, Ebe. Y entonces ahora nos complementamos muy bien, llevamos la capacitación y llevamos algo también para que ellos puedan producir. Parte de las palabras del ingeniero Alíder Benítez, gerente de la CDA, la Dirección de Extensión Agraria, de esta forma hablando para Radio 1. Agradeciendo como siempre a don César Cabrero, Rocío Mabel y a Marlene Fernández. Muchas gracias, don César. Muchas gracias, don Néstor Cruz. Vamos a continuar un poquito con el material educativo que nos habla en esta ocasión sobre la diversificación y sustentabilidad. Siempre siguiendo con la racha de el pequeño productor. El concepto de sustentabilidad productiva se basa en que la pequeña familia rural tipo pueda vivir planificando con registros y desarrollando sus actividades con un enfoque silvoagropecuario o agroforestal, en el que, de acuerdo a las condiciones y posibilidades de la zona, se dedique en pequeñas parcelas a cultivos agrícolas competitivos de sustento y de renta, rubros pecuarios menores como aves, cabras, cerdos, especies forestales nativas y exóticas, apicultura, piscicultura, así como a diversas actividades de conservación o transformación artesanal e inclusive al turismo ecológico. En esta combinación y alternancia de actividades productivas radica el concepto de diversificación productiva, que hoy cobra una mayor vigencia e importancia ante el crecimiento, ante el creciente deterioro del ambiente, por la deforestación, contaminación y las consecuencias del cambio climático que acentúa. Se acentúa por la acción del hombre. En conclusión, la finca del pequeño productor y su familia tiene que ser una unidad económica rentable y una opción ambientalmente válida que favorezca el arraigo familiar, el trabajo digno de la familia que toma conciencia del valor de los recursos naturales como suelo, agua, árboles, la flora y la fauna. Gracias a los que puede lograr un sustento alimenticio, además de contar con una fuente de importante ingreso por la venta de excedentes naturales o transformados, ayudando a mejorar la seguridad alimentaria. Le tenemos entonces acá a nuestro pequeño productor como una como un héroe en el ámbito de ambiental, en el ámbito de un cuidador de nuestras del medio ambiente. El medio ambiente. Y eso hay que conjugar. Hay que tener mucho cuidado, pero también se necesita, Marlene, mucha concienciación, principalmente a los integrantes de las familias que viven en el campo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una reserva muy importante de monte, pero cada año están quemando esta gente para poder sacar el famoso poronzá de la zona, o te sacan leña, cualquier cosa, ¿no? Y es lamentable tener que vos hacer un esfuerzo para poder mantener esa reserva natural y sin embargo no se respeta, y eso es lo que hay que día a día hay que buscar concienciar a la gente sobre todo esto. Este artículo hace referencia, hay otro artículo también que justamente me interesaría mucho de que llegué a leer también, que días pasados trajiste con relación a este señor que llegó a producir incluso 400 gallinas, no sé, eso por ejemplo vamos a dejar para otra oportunidad, porque justamente ya estamos en los minutos finales de Amanecer Agropecuario. Y por otro lado también quiero decirte, Marlene, de que ahí lo tenés, por ejemplo, el caso de Adriano Franco. ¿Te podés imaginar de lo que una persona tan humilde, así, que vos lo ves día a día, dice, y gusto que ve 80 millones de guaraníes, pues cuerí de guatajes? ¿Y cuáles son esos 80 millones de guaraníes? Son sus vacas, son sus ganados. Totalmente. Y si uno procura, si uno hace, sabe manejar la economía en el campo, hay resultados, pero este ensayo que nosotros estamos haciendo para poder hablar de la producción, que un cultivo, por ejemplo, de poroto, cultivando la mejor calidad de poroto, que es el famoso Kumandá Putaí, que es algo muy apreciado, uno llega a adquirir resultados sumamente interesantes. Y acá, en este momento en que hay una etapa, es que estamos pasando por una etapa crítica de los bajos precios a consecuencia de la caída del mercado internacional. Yo estuve compartiendo con la gente de Codisa justamente en el día de la asamblea de la FECOPRO, y ellos se encuentran muy preocupados sobre esta situación. Incluso hasta prácticamente nosotros estábamos llegando a un acuerdo. Le dije, bueno, vamos a aguantar la cuestión del bajo precio, a lo mejor le consigo. Porque hay una cosa, Marlene. Nosotros tenemos la meta de 300 guaraníes el kilo por la mandioca. Pero ¿cuánto te cuesta al campesinado el flete para hacer llegar al lugar de molienda? Le cuesta de cualquier lado un 100 guaraníes el kilo. Y bueno, si nosotros llegamos a conseguir un apoyo para salvar los fletes, entonces ya vamos a aproximarnos al precio que ellos pueden pagar. Entonces yo le dije, bueno, macanudo, este año vamos a pelear juntos, le digo. Pero el año que viene, es decir, pero este año vas a tener que plantarte a mi lado y vamos a ayudarle a los productores para que sigan produciendo mandioca. Y me dice, no, tenemos que hacer una campaña en su debida forma, tenemos que concientizar a la gente, una campaña, como dijo, de incentivos tenemos que hacer, porque esto es temporal, esto no puede permanecer, no puede permanecer todo el tiempo. Entonces ahí llega el momento en que vos encontrás la mano de gente que maneja la cuestión de la industria. Entonces, por eso digo yo siempre de que en este tema del trabajo todos nos necesitamos. Pero vamos a recordar otra vez de nuestra fiesta de hoy, con el ingeniero agrónomo Eduardo Casati, especialista en pasturas. Sí, y vas a tener la oportunidad de ser la presentadora de don Eduardo en el día de hoy, Así que vamos a acompañarle a este señor tan respetado, tan merecido de una atención en su debida forma, porque sinceramente es un hombre que abraza con tanto cariño, con tanta con tanto amor esta profesión de transferencia de tecnología, porque ir a buscar la forma de cambiar un sistema tradicional, ir a lo que y después hay mucho en lo de Casati, hay muchas cosas que hay tantos errores que cometemos nosotros, incluso en la cosecha de los pastos, en el tratamiento de la pastura, que son fundamentales, factores fundamentales para que realmente se obtenga el resultado, Marlene. Totalmente. Vamos a conocer cuáles son las problemáticas con las que estamos contando y cuáles son las posibles soluciones a esto. Sí. Bien, en instante ya está con ustedes Roberto Pérez. Roberto Pérez, Anire Yapuramba, Everes Hermano, Hectaro Ime, Nendiela, Yaja Agmala, Yaja Tajabe. Pero, ¿quién sabe, pues, amigo? Porque ni ande ya la con le bendecían a ese amigo, porque en Dere Yapoy con Babello ahí, así no, Reya Posevi y Ponaba, esta vez Yaya Wimí. Pero de cualquier manera, don Roberto, el cuaque de Yehai Juja, realmente esta gente hoy en Dive. Pero mantenerla esta André, porque se añandú, pea lo mitane. Jacoge ese amigo, reñe defender, caria, y se ha estado diciendo, porque re mereces, amigo. Roberto Pérez, de un instante ya va a estar con ustedes con primera plana. Ya está su equipo técnico aquí en Radio 1, y Radio 1 siempre le da las informaciones de primera mano. Nosotros nos despedimos hasta mañana. ¿No? Hoy es viernes. El lunes. Hasta el lunes, si Dios permite. Así que muchas gracias y hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana, si Dios permite. Muy amable, gracias. Hasta pronto. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Mi receta para el país es no rendirse y siempre seguir para adelante. Seguir sin bajar los brazos. Ayudarnos a ser cada vez mejores en lo que hacemos. Más sonrisas. Han pasado 80 años desde el sueño de don Vicente Scavone y todavía seguimos avanzando en la misma dirección, convertirnos en la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Si lo extrañas, ve mal. Perdóname. ¡Feliz cumpleaños! ¿Aceptarías salir conmigo? Cuando tus mensajes salgan del corazón, las más lindas flores saldrán de Bemay. Bemay Flores, Disca 496-553. Llama a Bemay.